silbador siempre silbaba la canción de mis mañanas. Salvador siempre tenía en sus labios melodías, y en el barrio lo escuchaban y la gente ponderaba la manera en que silbaba Salvador. Silba, silba Salvador, llena el aire de emoción. Salva, salva silbador, del olvido mi canción. Salvador siempre silbaba una canción casi olvidada. Salvador siempre quería rescatar las melodías. Los canarios lo adoraban, los zorzales lo admiraban, y en el aire se escuchaba un silbador. Silba, silba Salvador, llena el aire de emoción. Salva, salva silbador, del olvido mi canción. Silba, silba Salvador, llena el aire de emoción. Salva, salva silbador, del olvido mi canción. ¡Silba Salvador! Colorín colorado, este cuento fue silbado.